En ese plan de reparación de injusticias también he resuelto, si en el libro, que el hermano país de Bolivia retorne al mar. Se acabe el entierro o el encierro que sufre desde 1879 por culpa de la intromisión del Imperio Inglés. No le pedimos nada al sufrido pueblo trabajador boliviano. Queremos solamente reparar el despojo cruel del que ha sido víctima, afirmó Allende, el primer presidente marxista-leninista de América Latina. Eso está en el libro de don Néstor Taboada, un hombre que se las ha vivido todas en el campo del periodismo y hasta fue desterrado del país. Don Néstor Taboada, periodista e historiador. Veamos un poco de estos antecedentes y lo tenemos enseguida desde Cochabamba. Expresidente de Chile, Salvador Allende, consideró en 1970 que su país fue protagonista de un despojo cruel al haber privado a Bolivia de una salida soberana al Pacífico y que este daño debería repararse. 45 años después de la entrevista de Taboada, Allende fue evocado por el presidente Evo Morales este martes, cuando calificó al líder de un verdadero socialista. Era un verdadero socialista, no como ahora que hay falsos socialistas en Chile. Esas fueron las declaraciones de Morales sobre Allende. Esto provocó que el canciller de Chile, Erlando Muñoz, escribiera en su cuenta de Twitter: "Presidente Morales dice que Allende era verdadero socialista, bien, pero presidente Allende nunca negoció mar y defendía principio respeto a tratados". Yo quiero agradecerle porque Néstor Taboada, un hombre a quien le debemos mucho en el quehacer periodístico en el país, está ya cansadito, tengo entendido, algo delicado en el tema de la salud, pero le agradezco mucho por atendernos. Me dicen que un contacto Skype, porque está fuera de la ciudad de Cochabamba, es prácticamente imposible por el tema del servicio de internet, pero le voy a mostrar algunas imágenes, por ejemplo, de lo que logramos hace minutos, nada más con don Néstor Taboada. Enseguida lo tendremos, por lo menos por el contacto telefónico, que es lo que pretendemos hablar con él. Escuchemos un poco, por favor. Se reciba de parte de Allende y de los líderes chilenos, bolivianos, argentinos, etc., entonces nos llena de orgullo y de satisfacción. Entonces nosotros no tenemos más que encauzar aquella noble voz. Don Néstor Taboada, gracias. Disculpe usted por tenerlo hasta tan tarde despierto. Agradecemos su gentileza con Cadena A. Muy buenas noches, don Néstor, en el teléfono. Ahí lo tenemos esta noche. Bienvenido. Don Néstor Taboada, ¿me escucha? Buenas noches. Bueno, estamos viendo en la tele. Don Néstor Taboada, buenas noches. Gracias por atendernos. Muchas gracias por su gentileza. ¿Cómo está usted? Bueno, una satisfacción, pues. Don Néstor Taboada, lo vamos a molestar unos minutitos para hablar de esa entrevista que usted le hizo al expresidente chileno Allende. Yo lo voy a dejar hablar. ¿Cómo fue esa entrevista y cómo fue el tema de mar para Bolivia? ¿Quién mejor usted para contárnosla? Adelante, por favor. Bueno, entonces, más después. Don Néstor Taboada, ¿me está escuchando bien? Yo le digo, por favor, que nos... Un momentito. Sí, don Néstor, adelante, adelante. A ver. Hola. Señora, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto. Para mí el gusto. Dígame qué preguntas no podría hacer mañana porque está viendo, está pasando en el 42, creo. Muy bien. Señora, le pido un gran favor. ¿Me puede ayudar a hacerle un par de preguntas a don Néstor Taboada? Claro que sí. Gracias. Usted me hace y él me responde, ¿ya? Muy bien. Por favor, pídale que nos cuente la parte cuando entrevistó al expresidente Allende sobre el tema de mar para Bolivia. Un ratito, ¿ya? Diga, por favor. ¿Cuántos años ya tiene don Néstor Taboada? ¿No? Don Néstor Taboada. Esperemos un poquito, por favor. La gentileza de él atendernos desde la ciudad de Cochabamba a esta hora. Que le cuentes la entrevista con Allende. Yes. No. Ah, sí. Contéstalo. Bueno, fue para mí un momento trascendental, porque una personalidad de tanto mérito, ¿no? Que había hecho ya la historia de Chile desde 1930, para mí fue una satisfacción. Entonces, nunca pensé que Salvador Allende tenía entre manos, ¿no?, uno de los proyectos más ambiciosos de lo que se puede tener memoria. El hecho de que un problema que era insalvable, ¿no?, casi intocable, intratable, ¿no?, él lo había había decidido no encarar, no darle la solución del caso. Él decía, en 1879, no, la oligarquía chilena juntamente con los conservadores de la época, no, hicieron una invasión a Bolivia para proyectar un país que iba a resultar todo un problema en América Latina. Entonces es cuando ahora Salvador Allende aparece para dar la solución a una situación injusta en la que estaba Bolivia. Un país dedicado prácticamente a ser una colonia de Chile. Entonces ahora Salvador Allende creía que los hombres libres deberían estar en cualquier circunstancia. Y eso es lo que ha sucedido. Ahora ha nacido un hombre libre como Evo Morales, que también está escribiendo las páginas más nuevas, más nítidas, más lúcidas, ¿no? Y yo creo que con esto se va a dar término a la nota de injusticias de América Latina. Señora, quisiéramos, por favor, hablar un poquito de la respuesta del gobierno chileno, que asegura que Allende jamás habló del tema marítimo. Él fue defensor de tratados, dijeron en Chile. ¿Cuál sería la opinión de don Néstor Taboada? Ya, un ratito, ¿ya? Siga, con todo el tiempo, señor, agradeciendo siempre su gentileza. La primera palabra de don Néstor Taboada, desde su casa. Está más adentro de Quillacollo, me dicen, ¿no? Cochabamba, difícil para hacer el contacto. Skype, pero lo tenemos en imagen, recientemente enviadas por nuestro equipo. Lo que yo tengo es casualmente estos contactos, ¿no? Bueno, y para mí es una gran satisfacción que haya tratado este problema con Salvador Allende cuando él se posesionó de presidente de la República por votación popular. Entonces, todavía conservo el periódico Clarín de esa época, donde me toman el pelo de la entrevista, ¿no?, que he tenido con el presidente Allende. El problema de Bolivia, no, después de 1879, no, casi 10 años, entonces estaba por dar el remedio del caso con América. Y bueno, entonces yo creo que ahora hay toda la visión para poder dar remedio a los problemas de nuestros países. Señor Taboada, usted, ¿cómo imprimió esta entrevista? ¿Llevó entonces algo para grabar? ¿Tiene algún documento que demuestre que Allende realmente habló de este tema? Porque las autoridades chilenas lo niegan. Señora, apelo otra vez a usted. Muchas gracias. Me voy a... Tiene un pequeño problema de oído con esto, todo, pero lúcido, increíble, ¿no?, para todo lo que fue la entrevista con ella. Escuchemos a don Néstor Taboada, a ver qué nos dice. ¿Tienes algo? Bueno, lo que tendría son el cúmulo de documentos, que lo que tendría que hacer es que, como se ha actualizado, tendría que reunir los documentos. Son los periódicos de la época que han estado constantemente saliendo sobre el tema. Entonces, el periódico Clarín, que era periódico oficial de Chile, y lo mismo también de los periódicos sindicales de Bolivia, que necesitaban las notas, los artículos firmados por algunas personalidades. Entonces, todos esos documentos tendría que juntar y hacer que el asunto tenga, no, un dominio absoluto y total de la opinión pública. Don Néstor Taboada, nuestra última pregunta, y agradeciéndole una vez más el tiempo, ¿cómo está su salud, don Néstor Taboada? ¿Cómo se encuentra usted? Ponerle sobre su salud. ¿Sí? ¿Está bien? Muchísimas gracias, señora. Se lo digo y se lo pregunto, no en el marco de ninguna invasión de privacidad, disculpe usted, sino en el marco de rendir un homenaje a un periodista e historiador, además, a quien le deseamos lo mejor y del cual extraemos estas frases que en este momento están sonando, pero también para reconocerle todo lo que hay que reconocerle por su trayectoria periodística. Esperemos las autoridades llamadas del caso lo hagan. Señora, muchísimas gracias. Agradezcale a don Néstor Taboada por estos minutos, por favor, por esta entrevista desde la Ciudad de La Paz. Vaya, pero se logró, se logró. ¿Tiene los cuatro minutitos últimos? Fue muy difícil el contacto Skype que estamos tratando de lograr desde las 9 de la noche, pero Raúl, que eres un campeón, querido hermano, le hice una entrevista de 4 minutos a propósito de este tema. A ver si ahí tenemos algún dato también interesante de esta entrevista. Vamos a dejarla correr, por favor, sin editaje y sin nada de esos 4 minutos. ¿Sí? Muy bien, vamos a escucharlo. He creído conveniente de que quede testimonio de aquella famosa entrevista que tuve con el presidente Salvador Allende. Allende se constituyó en un abanderado de la causa de los hombres de América Latina. Entonces, todo lo que se reciba de parte de Allende y de los líderes chilenos, bolivianos, argentinos, etcétera, entonces nos llena de orgullo y de satisfacción. Entonces nosotros no tenemos más que encauzar aquella noble postulado de reivindicar para nuestra patria los más elementales deberes y derechos. Maravilloso, lleno de sol, lleno de optimismo para todos los hombres de buena voluntad. Entonces es cuando, ¿no?, el Palacio de Gobierno estaba repleto de visitantes. Eran estudiantes que habían llegado de Antofagasta y eran bolivianos también que habían llegado para presenciar el acto de posesión en el Palacio de Gobierno, y Salvador Allende apareció con su esposa. Entonces nos dijo: es un día feliz, ya han pasado los festejos de la ascensión a la presidencia, ahora se tiene que trabajar. Nosotros tenemos toda la buena voluntad para trabajar, ¿no?, y este es el primer día de trabajo. Se cometió una injusticia con Cuba. Se había roto relaciones por determinación de la OEA. Y entonces Salvador Allende restableció las relaciones con Cuba y dijo: hoy día a las 8 de la mañana ya estaba arreglada la situación de las relaciones internacionales de Chile con Cuba. Se va a alegrar mucho Fidel y lo mismo también el Che. Entonces nosotros por nuestra cuenta ahora tenemos que seguir adelante. Ahora el país que debe entrar en tapete es Bolivia. ¿Por qué? Porque hay que restablecer las injusticias que se han cometido en el pasado. Y Chile particularmente tiene algunos hechos que objetar. En este caso, ¿no?, la invasión de Bolivia, ¿no?, en 1879, cuando el imperialismo inglés estaba en pleno auge. Ahora ya no se trata de ponernos frente a la al combate. Lo que logramos, 86 años, sacando cálculos, tiene Néstor Taboada, periodista, historiador, escritor y además profesor universitario boliviano. Tiempo de ir a la pausa, amigos. Un respiro y continuamos. Hablaremos de las empresas de seguridad de esta noche. ¿Usted contrató alguna empresa de seguridad? ¿Sabe si es legal o no legal? ¿Cuántas legales hay después de un proceso de limpieza, por decirlo así? Hablaremos enseguida, nada más, amigos. ¿Sí? Vamos a la pausa. Perdón. Ah. Dale, señor director, vos fanático, estás con un ojo a la tela ahí en el partido. ¡Gol de San José! A ver, vamos al relato, por favor. Allí Reyes, sobre el mercado, saca el centro. El arquero le quiere dar el manotazo y la deja muerta. No le da con tanta potencia a la pelota cuando la eleva Reyes de zurda, casi picándola. La frenó. Y él, claro, y el goleador Orué la termina metiendo. No le pudo dar impulso a la pelota. Él le quiere dar el manotazo en el giro para sacarla. Y finalmente se acomoda Orué en esa maniobra. Había tenido un par de chances por abajo con zurda. y termina convirtiendo de cabeza. Un partido que parecía iba camino al 0-0, tranquilo para los dos. Orue de cabeza tras una levantada de la pelota de Reyes allá, marca entonces 1-0 el marcador, 1 para San José, 0 para River Plate. Le mantendremos al tanto de los partidos. Le decía, empresas de seguridad, a la vuelta, tema sumamente importante. Ya ha habido un proceso de saneamiento de empresas que tienen todo en orden, pero siguen existiendo ilegales. Tema importante, lo ponemos en agenda después de la pausa, amigos.